Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. ¡Lo estabas deseando! Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. Bueno, ya estamos preparados para abrir fuego con la tertulia, para hablar de esa dolorosa derrota. Cualquier derrota es dolorosa, pero más cruel si cabe cuando te la hacen en la última jugada del último minuto, en una falta muy evitable y además con la fortuna de que el remate pues no iba a gol, iba a las manos de José Juan, que por cierto será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, el mejor del partido. Pero queda en la cara de Manuel Sánchez, de Manolín, y la desvía al palo y se convierte en el gol, que además es ya la última jugada del partido. Vamos a saludar a nuestros contertulios. David Aranda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cuerpo se os quedó anoche? Pues malo, la verdad. Se nos quedó, a mí personalmente, fue una derrota dolorosa. Cuando te tiras 94 minutos luchando en un campo complicado, con una climatología adversa y contra un equipo que ahora mismo es de lo mejor de la categoría, sobre todo como local, no hay que olvidarlo, que no es lo mismo jugar de local que de visitante. Además, en esta categoría se puede apreciar en segunda mayores diferencias. El Alcorcón es un equipo que de 7 partidos en su campo solo ha recibido un gol y eso no es ninguna casualidad. Pero bueno, dicho esto, al final esto es fútbol, hay que seguir y nada. A mí personalmente el equipo no me gustó ayer, sobre todo la primera parte del Elche fue bastante, bastante floja, sin prácticamente ningún acercamiento al área rival, y la segunda ya sí que es verdad que igualó un poco más las fuerzas con el Alcorcón, lo tuvo un poco más maniatado al conjunto alfarero, pero tampoco se acercó demasiado el Elche con peligro a la portería contraria. Sí que es verdad de que algún centro más lateral, pero es complicado, ¿no? A todos nos llamó la atención cuando ayer por la tarde sale la alineación y se observa ese once tan defensivo con Xavi Torres y Manu Sánchez de doble pivote, Alexander en detrimento de Josan, que todos sabemos que es un lateral, lo puso de carrilero, y sobre todo la ausencia de Javi Flores en el 11, ¿no? Es verdad, porque hay que decirlo, que incluso aquí se ha comentado en algún lunes de cuando juegas fuera en campos difíciles la posibilidad de utilizar el doble pivote, pero al final ayer te das cuenta que, sobre todo cuando no tienes el balón, eres vulnerable en defensa. El Elche no está construido para encerrarse atrás como si fuera el Atlético de Madrid en primera, que se encierra y disfruta defendiendo, saliendo a la contra. El Elche sufre mucho en los partidos en los que no tiene la pelota. Y ayer se pudo apreciar, ¿no?, que cuando un equipo le das todo el campo, al final el Elche no lo veo contundente en defensa, no es un equipo que sea contundente, ¿no?, a la hora de sacar la bola, no aprecio esa seguridad, ¿no? Y cuando además de eso te faltan, sobre todo los últimos 30 minutos, cuando Iván Sánchez ya no estaba, tampoco tienes a Javi Flores, no tienes prácticamente ningún jugador que te sepa aguantar la bola en campo contrario, pues se hace todo más complicado, ¿no? Ayer el balón nos duraba 10 segundos en los pies y eso hacía que cada vez que tú intentabas salir perdías la pelota con excesiva velocidad y ya tenía el Alcorcón de nuevo una posibilidad de ataque, ¿no? Dicho esto, pienso que es mejor para el equipo y conforme lo estaba haciendo el entrenador de intentar ser más poseedor del balón, y de esa forma sufrirá menos, ¿no? Porque ayer el experimento para mí no surgió efecto. Lo que pasa que hay que ver que, claro, te faltaban dos o tres de las piezas fundamentales, el campo como estaba en las condiciones que estaba, tal vez no veía a Javi Flores para ese tipo de partido, pero luego la entrada de Nino y Josan, que parecía que los últimos 20-25 minutos podían dar un cambio, tampoco surtió efecto, porque Josan no desbordó prácticamente ninguna ocasión, Nino no aguantó ninguna de las bolas, estuvo más bien fallón. Ayer salió todo mal, y al final te quedas con la tristeza de cuando ya prácticamente tienes el punto, venirte de vacío. Bueno, no salió todo mal. Gracias a la parada del penalti y a las paradas de José Juan, el Elche se mantuvo firme hasta el minuto 94 y 20 segundos, que son los 20 segundos de los que se queja Pacheta de que estaban fuera del tiempo añadido de los 4 minutos que dio el colegiado. David, ¿qué cuerpo se te quedó? Bueno, el resumen lo ha hecho bien Jorge, ¿no? Sí que es cierto que antes de empezar el partido te lo hueles pero no lo crees, viendo la alineación y luego viendo transcurrir los partidos. Al final te das cuenta que Pacheta es un entrenador más. Parecía que era algo raro, era un buen psicólogo, intentaba convencer al jugador, incluso convencerse él mismo, y demuestra que al final es uno más. Que entra en los ataques de entrenador, que a muchos entrenadores le pegan, que se pone a hacer inventos en la jornada 14. Y luego escuchaba a Jorge decir, meteorología adversa. Joder, estamos jugando contra el Alcorcón, estamos jugando contra el Depor de La Coruña, que allí todos los días llueve. Campo tampoco estaba tan mal, simplemente que tú no saliste a jugar, saliste a que pasara los minutos, tuviste una suerte tremenda que no has tenido durante toda la temporada, durante 94 minutos, y ahora sí, la excusa son 20 segundos, apaga y vámonos. Nos falta hacer autocrítica, nos falta ver que no tenemos un equipo para defender, nos falta ver que en ningún momento fuiste a por el ataque, que en ningún momento buscaste ni tan siquiera un gol de rebote, porque ni lo tuviste en la opción. Es que no chutaste esa puerta y te falta ver que no tienes jugadores para eso. Ni jugadores, ni el sistema lo tienes preparado, ni nada de nada. Ayer, gracias a José Juan, que saca dos balones increíbles. Fíjate, José Juan, hace un mes parecía que era el malo y ayer salvó al equipo de una goleada. Gracias a Dios no, pero hubiera cambiado muchísimo el partido para mal hacia nosotros si el penalti entra. Es que el minuto creo que era 17 o 18. 19, sí. Un penalti, por cierto, muy tonto, igual que la falta del gol, muy evitable. Si ese penalti lo transforma el Alcorcón con un Alcorcón crecido y tú encima intentando buscar el ataque con unos jugadores que no están preparados ni el sistema para eso, es que hubiera sido increíble, ¿no? Al final creo que el resultado sigue siendo injusto para el Elche porque nos merecemos más. Igual que otros partidos ha sido el resultado demasiado abultado al juego. Ayer se nos quedó corto y todavía podemos dar gracias. O cambiamos la mentalidad y volvemos a lo que hemos sido, o al final la segunda división nos viene muy grande. Yo ayer, cuando vi la alineación, ya lo dije, no me gustó. Cada vez que un entrenador se llame como se llame, ya lo hizo Toril poniendo a Noblejas de interior izquierda en Alcorcón, pifiada. Cuando se hacen este tipo de cosas pensando en el rival, jugando en función del rival, suele acabar mal siempre. Yo Pacheta siempre lo he tenido por un entrenador valiente y hasta la jornada 13, para mí incluso la goleada de Riazor o la de el Ramón de Carranza, para mí el Elche ha sido reconocible. A mí el Elche ayer no me gusta, no es reconocible. Yo creo que tiene mucho que ver los 9 goles que encaja en las 2 últimas salidas y lo que quiere es no encajar esas goleadas, no perder de esa manera, teniendo en cuenta también la trayectoria del rival, hace un equipo más que el sistema, porque ese sistema es en realidad el mismo, el 4-1-4-1, hace un equipo con jugadores mucho más defensivos. Entonces es imposible tener el dominio. Es muy difícil llegar a puerta con Xavi Torres, con Manolín Sánchez, con Alexander en el centro del campo, sin Javi Flores. Es muy complicado. Entonces yo lo que me preocupa es que Pacheta, en su afán de querer fuera de casa girar el rumbo y ganar por fin un partido, que se vulgarice. Y yo tengo a Pacheta por mucho mejor entrenador que la mayoría. De hecho, creo sinceramente que el ascenso a Segunda A es gracias a Pacheta, porque sale a los partidos en Murcia, en Gijón, en Villarreal, sale a por los rivales, sale a ganar. ¿Cómo salió en las primeras jornadas en Pamplona, en Oviedo, en Extremadura, incluso en Soria? Sale a ganar y en los primeros minutos ya presiona arriba, genera primeras oportunidades de gol y está más cerca de ganar que de perder. ¿Que en Cádiz te sale mal y te meten 5? Pues prefiero perder así. Pero es un estilo reconocible. Yo ayer no vi al Elche de Pacheta. Y lo que me preocupa es eso, que se radicalice en el objetivo de buscar que no le hagan gol fuera de casa y veamos a un Elche, pues por primera vez ayer lo escuchaba, en la grada, yo tuve la desgracia de estar en la grada con todos los aficionados, en los pupitres, por primera vez oía, oh, vaya un equipo pequeño, oh, de ultra defensivo, cuando en Oviedo, en Extremadura, oía todo lo contrario, joder, este Elche, joder, recién ascendió, pero cómo ataca y cómo presiona. Entonces, eso es lo que me preocupa. Yo no sé si es un ataque de entrenadoritis, como dice David, o que fue exclusivamente por lo de ayer, porque el campo y sobre todo el rival están que se salen. Yo lo de las bajas, el que no estuviera Sori no es para poner a Alexander y a Xavi Torres. No está Sori, pues pones a Benja o pones a Nino. No está Gonzalo Verdú, pues pones a Juan Cruz. Yo creo que es una obsesión porque no le pase como en Cádiz. Y creo sinceramente, y eso que estuvo a punto de empatar, creo que estropea la imagen del equipo. ¿Os preocupa a vosotros eso o creéis que esto ha sido un punto, algo circunstancial por ser el equipo que era y cómo venía el Alcorcón y donde allí nadie ha ganado, es verdad, y donde nadie ha marcado un gol en los últimos 6 o 7 partidos? ¿Os preocupa o pensáis que es simplemente algo circunstancial y que fuera de casa vamos a volver a ver al Elche de siempre? Yo creo que después de 14 jornadas en segunda y todas las que disputó en segunda del año pasado, no hay que dramatizar con el hecho de, no sé, de la circunstancia de ayer, ¿no? Del hecho de que pusiera un equipo más defensivo, ¿no? De hecho, todos lo hemos pensado en alguna ocasión, el probar a ver si con doble pivote puedes un poco parar esa sangría. Doble pivote es una cosa, pero aparte un lateral de extremo, es que ya son dos cosas en un centro. Ya, pero campo. Alexander, minuto 70, quitas al punta, la única referencia que tienes arriba, juegas con media punta haciéndolo defensivo, es que en ningún momento vas a probar. Alexander es un futbolista que es verdad que es lateral derecho, pero lo poco que lo he podido ver es de los que se asocian bien, incluso puede de interior derecho ha jugado también partidos en el Huesca el año pasado. Sorprende cuando arranca desde atrás, no cuando juega de extremo a extremo. Sí, y dicho esto, yo pienso que es algo circunstancial lo de ayer, ¿no? Al final el míster ha sido valiente en prácticamente todas las alineaciones fuera de casa y nos ha sorprendido siempre, incluso a la hora de hacer los cambios, muchas veces ha sorprendido con cambios siempre ofensivos para ir a por el partido. Al final, ayer es, para mí, Sori es una pieza importantísima en este equipo. Es verdad de que decimos, ¿no? Lo suples por Benja, pero al final Sori te está dando muchísimo. Se está, de hecho, reflejando en los resultados que el Elche ha cosechado sin Sori, ¿no? Tú fuiste a Soria, perdiste 1-0, prácticamente no tiraste a puerta. Fuiste a Coruña. A Coruña, pediste 4-0, prácticamente no tiras a puerta. Y ayer en Alcorcón, empate a 0 y prácticamente no tiras a puerta, ¿no? Entonces, al final, la importancia de Sori en el equipo es bastante, bastante alta y decisiva, ¿no? Es verdad que ayer lo que dice David, ¿no? Cuando mete a Nino podría haber dejado a Benja, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de lo poco que había aportado Benja, que como bien dijiste tú, Paco, también luego en la entrevista, le llegaron muy pocos balones, ¿no? Pero Benja no es un futbolista de por ejemplo, el trabajo que tiene Sol, no, y que no. Él solo se propicia las ocasiones de gol, se pelea con la defensa, sabe sacar... Son diferentes. Sabe sacar rendimiento a una lucha de desigual contra tres centrales, ¿no? Benja es un futbolista más rematador, que posiblemente defina mejor que Sori, pero para eso tienes que ponérsela, ¿no? No era un partido ayer tan bien como estaba el campo, porque aunque no es La Coruña, pero se tiró los 90 minutos lloviendo y el balón estaba bastante rápido. Estaba rápido, pero el campo estaba bien, ¿eh? Sí, el campo estaba bien, pero no para el tema de los controles y tal... Hombre, es más difícil. Es más complicado, porque ¿no? El balón va... muy rápido. El Alcorcón, con la ahora mismo la dinámica positiva, la energía que tiene y prácticamente todo le sale, pues al final, fíjate, la última jugada, que es una acción de suerte, porque el remate es un remate que va fuera, da la espalda del defensor, se mete hacia adentro y cambia el signo del partido, ¿no? Pues nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay muchas cosas que a mí personalmente ayer no me gustaron. Por ejemplo, el hecho de que los laterales hicieron muchísimas faltas innecesarias en la frontal del área. Como la primera parte, Manu concedió varias faltas laterales cuando el delantero estaba de espaldas y además tenía la ayuda de muchas veces de Manolín o incluso de Iván Sánchez. En la segunda parte, Tecchio y Alexander cometieron el mismo fallo de cometer el error de darle faltas laterales al Alcorcón. De hecho, en la última innecesaria de Alexander viene el gol. Y por no hablar del penalti que comete Tecchio, ¿no? Tenemos que ser bastante más inteligentes, ¿no? Porque si nos cuesta Dios y ayuda ganar un partido fuera de casa, si damos las facilidades que dimos en el penalti que hace Tecchio, esas cosas hay que intentar corregirlas. Porque si es cierto que estamos alabando otras semanas el buen hacer de Tecchio, tiene que controlar un poco más esas acciones, porque estás dándole una oportunidad muy, muy ventajosa, al contrario de ponerse por delante. Son cosas que jugadores veteranos como ellos deberían de hacérselo mirar. También como evitar, se quejaba Pacheta cuando le decíamos que la falta que origina el gol es evitable y decía, bueno, es que hay falta de experiencia. Hombre, de Alexander no, que es de los pocos que vienen de segunda con experiencia de ascender con el Huesca. Es una falta evitable. Sí, pero falla Nino también. En la anterior a la falta, por ejemplo, recuerdo la jugada minuto 93, que tienes el balón, que además Nino estaba bien rodeado de jugadores franjiverdes y pierde la pelota incomprensiblemente. Un jugador de la experiencia de Nino se la da prácticamente al rival. No solo esa, porque nos tiramos los últimos 15 o 20 minutos sin aguantar un balón más de 15 o 20 segundos. Entonces, claro, al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Y no eres capaz de aguantar ninguna bola. Pues, de todas formas, eso también está en el haber del rival, ¿eh? Que apretaban, era el minuto 90, sí, bueno, y seguían apretando, que, ¿eh? Tenían un hambre. Los jugadores que no tenías también para aguantar. Claro, es que tú no... Que le echemos en cara la falta de experiencia cuando un jugador profesional, cuando es de infantil, estamos hablando de niños de 12, 13 años, lo primero que te enseñan, que los últimos minutos no se hacen una falta para que el equipo no se vuelque en tu área, para que no te cuelguen un balón, que siempre puede ocurrir cualquier cosa, al final eso no es falta de experiencia. Eso es una falta innecesaria de un jugador que se le ha ido la pelota o no está concentrado, o se le ha ido un momento la chispa al partido. Igual que el entrenador. Si queremos comparar a Sori con Benja, es una tontería como comparar que Sori haga el trabajo de Nino. Al final tú tienes que saber cada jugador su función que tiene, sus pros y sus contras, y saber jugar para ello. Si tú realmente metes a Benja como 9, esperando que te haga el trabajo de pelearse con los 4 defensas, tal, no sé qué, igual que lo hace Sori, pues es como decirle a Sori que haga el trabajo, el control y la visión de juego que tiene Nino. Realmente son incomparables tanto uno como otro. Una vez que tú metes a Nino, yo hubiera quitado algo tan defensivo que tenías, intentar buscar algo. Es que volvemos a lo mismo, que es que te marcan en el minuto 72-73 cuando te has quitado a Benja. No tienes nada, no tienes ni la opción del balón aéreo. Es que te quedas en nada. Y precisamente Benja, cuando mejor le viene, es cuando puede jugar Nino, que le aporta balón, le aporta una frescura, más movimiento y demás. Pero es que al final parece que lo estamos achacando a que Sori no jugó. Pero es que ayer, si está Sori, es lo mismo. Hubiera sido un chico más, pues paseándose por ahí en medio. Que no. Hubiera luchado más, hubiera luchado menos, cierto. Pero al final tiene que lucharse contra cuatro cuando el siguiente o el apoyo, estamos hablando que está a 15 o 20 metros. No, pero lo es que, una locura. Lo que sí es cierto, yo ayer sí eché de menos a Sori, porque Sori, cada balón que le mandaban a Benja, Benja no va a la batalla como Sori. O sea, Sori se pega con su padre, te peina muchas, se las queda muchas. Benja en esa batalla las tiene perdidas. No va igual de cabeza. Es un definidor. Benja es un tío de área. Es un tío de área que de vez en cuando se te abre a la banda y tal, pero es un tío que define posiblemente mejor que Sori. Pero yo ayer en cada disputa, Benja es que no la solía por arriba. Entonces yo sí eché de menos a Sori Cava. Pero bueno, es una suma de muchas cosas. Que ojalá se quede solamente en un ataque que la da, en una ida de bola, y volvamos a lo que ha sido el Elche, tanto que ascendió como el que está en segunda división. Que por cierto, que Sori, su selección ganó, igual que la de Francis, están clasificadas para la Copa de África y quedarían concentrados para el 7 de junio. Es decir, Sori ya nos dijo que, porque había saltado la alarma de que si se clasificaban y ellos son convocados, que tiene toda la pinta de que sí, el Elche se quedaría un mes sin ellos. No, se quedaría el último partido. Y el playoff. Sí, el playoff. O sea, el último partido. Porque lo del playoff está muy lejano. Pero efectivamente, Sori se perdería y Francis la jornada 42 de Liga. Lógicamente, ojalá se perdiese en el playoff. Ojalá se perdiese en el playoff y se me entienda, porque eso significaría que el Elche va a jugar el playoff. Pero si no juega el playoff, es decir, si lucha por la permanencia, solo se perderían el último partido. Que ojalá no haya nada en juego. Esa es otra. Me gustaría romper una lanza en favor de José Juan. Estuvo en los focos cuando encajó el equipo 8 goles en esas 2 derrotas. Le costó la suplencia. Volver por la lesión de un compañero, no porque el técnico te vuelve a dar la confianza, todavía yo creo que es más duro. Y lleva 2 partidos y creo que a muy buen nivel, además con una humildad extraordinaria, ensalzando a Francis. Y creo que ayer, sinceramente, José Juan es el que mantiene vivo al equipo. Yo creo que José Juan, con la experiencia que tiene y lo que ha demostrado, hay poco que decir de él, ¿no? Al final la gente... Sí, pero hubo muchas críticas pidiendo su cabeza, ¿eh? Demasiadas, tal vez. La gente que lo ve entrenar dicen que es un animal entrenando, dicen que tiene una preparación física de un chaval de 30 años en vez de 39 o 40 los que tenga, y es un profesional de los pies a la cabeza. Además, como bien has apuntado, un tío respetuoso con el compañero, que estoy convencido que apoyó a Francis los partidos que le tocó jugar. Y a mí personalmente es un portero que, no sé, a mí me transmite seguridad. No sé si es por la experiencia que le veo, pero yo cuando juega, a mí José Juan es un portero que no me ofrece dudas, ¿no? Es un tío solvente, es un tío con experiencia en la portería, que la segunda división la conoce mejor que todos los porteros que hay actualmente en segunda división, y que siempre lo hace bien, ¿no? Es verdad de que tuvo algún error, como el de Oviedo, en el que no mide bien, él incluso en Pamplona, en la salida del gol de Juan Villar, tampoco, pero es que estamos hablando de que todos los jugadores de campo se equivocan, ¿no? Pero es que por esa regla de 3, a Francia le metieron 5 goles, también hay que quitarlo. Sí, no, por eso digo que dicho esto, el míster pues es el que los ve entrenar. En su día apostó por Francis, ahora por la lesión ha tenido que volver José Juan, y lo ha hecho de manera, digamos, respetuosa, ¿no? Como un profesional de que es, haciendo 2 buenos partidos y yo creo que cogiendo confianza para los que vienen. ¿Cómo lo ves, David? Bueno, José Juan demuestra por qué, pese a su edad, está todavía en fútbol profesional. Prácticamente portero titular de un equipo de segunda división. Al final eso lo resume todo. Es muy difícil ser titular o estar luchando la titularidad cada día, sobre todo un puesto como es el de portero, y no tenerlo claro ni la afición ni el entrenador, y más cuando tienes una cierta edad, por algo tiene que ser, ¿no? Y dentro de lo malo, creo que le ha venido muy bien la lesión de Francis, porque peor hubiera sido si es porque se ha tenido que ir con la selección Francis. Al final ahí la presión hubiera sido mucho mayor. Y el run de, puf, nos queda este, menos mal que la semana que viene y hasta el otro. Al final creo que José Juan se ha vuelto a ganar la portería y yo espero verlo en Albacete. Bueno, bonito debate dentro de 2 semanas cuando venga Francis, porque ahí ya sí que el técnico va a tener que otra vez decidir. No sé qué sería más justo, si volver a darle la oportunidad a Francis o mantener a José Juan. Pero bueno. Yo creo que va a depender de cómo la afición actuemos el día del Albacete. si el run-run se calla, el entrenador no va a tener miedo de mantenerlo. Si el run-run aumenta, al final los entrenadores van a intentar, y es injusto, pero evitar que todos los problemas o el foco al final vayan hacia ellos. Va pues, a depender mucho del run-run de la grada y de cómo se desarrolla pues el partido. Con todos mis respetos al run-run y a la afición, mal entrenador sería Pacheta si quita o pone a un entrenador por el run-run. No, pero la gente... final lo quita, al final lo quita. ¿Tú crees que es por el run-run? Sí, porque al final ya no, la... ¿No es porque lo ve mal porque le han hecho 8 goles y en alguno fue evitable? Sí, pero al final volvemos a lo mismo. Porteros todos cantan. Tenemos a Casillas, que lo habían matado en el Madrid... Y ahora, por ejemplo, en su equipo está siendo una de las estrellas. Incluso quisieron rescindirlo y los propios jugadores y afición se volcaron contra la directiva para que renovara. Porque lo ven una pieza clave, cara, pero clave. Al final, el puesto del portero es eso. El portero es el más raro. Desde que viste diferente al resto del equipo hasta que siempre va a estar en el centro de la diana, para bien y para mal. Por tanto, si no hubiera habido el run-run, Pacheta no se atreve a cambiarlo. La afición tiene confianza en José Juan, ¿eh? La afición sabe de lo que puede dar José Juan. De hecho, hay que reconocer que el Elche le debe mucho a José Juan. El año pasado para mí fue una de las piezas claves. Y el playoff. Bueno, por no decir... Y al Villarreal, por ejemplo. Pero el día al Villarreal, cuando, aquí y allí. Cuando para el penalti. Cuando Villarreal. Para el penalti y que nadie olvide el partido que hace en Villarreal. Sí, la primera parte lo salva todo. Hombre, es que en Villarreal el Elche sufre un acoso pues parecido al de ayer, ¿no? Ayer, de peor, hecho, peor. Sí, exactamente. Yo pienso, ayer me recordaba mucho el sí. partido precisamente de Villarreal, porque en Villarreal sí que se sale con un equipo más ofensivo, pero el equipo se echa atrás. Inconscientemente por el 2-0 de la ida, el equipo se echa atrás y el equipo sufre. Pero el busca la contras. Ayer no. Ya, pero se tuvieron muy pocas contras también en Villarreal. El día del Villarreal Baix se tuvieron muy pocas contras. Tiene recuerdo el gol de Benja y luego tiene 2 o 3 más. El gol, no tuviste ni una. Pero el gol de Benja viene en un córner. Entonces, en Villarreal te digo pero yo que tú... Pero creaste la ocasión. Ya, pero es en un córner, no es una contra, no es pues una... Que ayer no tiene ni un córner. Es que para tener el córner tienes que llegar. Sí, pero ayer tuvo en la segunda parte, tuvo 2 o 3 llegadas, llegadas por laterales, algún centro al área. Aunque no había nadie para rematar, tiene esas mismas llegadas que se puede propiciar un córner. Quiero decir que en Villarreal, al final es un partido donde también el equipo se echa atrás y se sufre. Y José Juan está inmenso. José Juan en la primera parte salva 2 o 3 balones muy, muy buenas, igual que la segunda. Que tú... te vas al minuto 70 ahí en Villarreal, te hubieras puesto con un 2-1, un 3-1 y veríamos a ver los últimos 20 minutos que hubiéramos pasado. Yo creo que es un portero de confianza. Domingo, Albacete. Un Albacete que viene también crecido. No contaba en los pronósticos para estar arriba, ya se codea con los gallitos. El tercer equipo más goleador. Pues va a ser un partido... Hombre, no me asusta porque el Elche ya ha demostrado de lo que es capaz contra los gallitos. Pero claro, ya viendo que fuera no sacas puntos, lo fías todo al Martínez Valero. Es el típico partido, además, el del domingo, que después de lo de ayer, que moralmente no sé si le afectará o no a la plantilla, pero para mí fue un golpe duro, porque el gol en el 94 y medio de ayer fue un golpe duro y a la plantilla estoy convencido de que pasarían un viaje de vuelta jodido, hay que decirlo así. Es un partido, complicado. Complicado porque hasta la fecha el Elche cada vez que ha pegado un naufragio fuera de casa lo ha arreglado en el Martínez Valero. Ha sido capaz de en el Martínez Valero hacerse fuerte y mantener siempre ese colchoncito con el cuarto por la cola que te hace, digamos, respirar con cierta tranquilidad, ¿no? Pero me da mala espina el partido del Albacete. No sé. No es que soy gafe. Y de hecho, conforme vaya avanzando la semana, cambiaré un poco el chip y pillaré moral. Y creo que podemos ganar el Albacete. Míralo por lado positivo. Hemos despistado al Albacete entero. No saben si vamos a jugar como siempre o como ayer. Al final, como hay tanto diferencia. Cogerán el vídeo de aquí de casa. El Albacete tiene un muy buen equipo. Tiene jugadores como Febas en el centro del campo, Susaeta. Y luego arriba dices que es un gran equipo. Es que tiene 4 delante. Porque a Ortuño, Zulia y luego Rey Manaj y Acuña. Estamos hablando de los 4 delanteros del Albacete de un nivel, la verdad, que bastante, bastante importante para la categoría. Y no dependen de un futbolista para marcar goles, se lo reparten. Ha hecho un equipo muy, muy bueno para la segunda división, con jugadores expertos en la categoría, con fichajes que les puede aportar mucho, sobre todo en la línea de arriba. Y de hecho ya está situado ahí en la zona de playoff consolidándose porque tiene una buena escuadra. Además, el domingo se dan todos los condicionantes para que vengan muchos seguidores del Albacete aquí al Martínez Valero y eso haga que el jugador de Albacete cuando salga aquí al Martínez Valero salga muy motivado. Me decías, David, fuera de micro, que van a venir más de 1.000. Hay 1.200 ya confirmados y esperan unos 1.500. Pues es una... Es un viaje cómodo, afición, hay un buen ambiente. Están ilusionados. Están muy bien colocados. Y oficialmente organizados por la Federación de Peñas, hay unos 1.200 confirmados que ellos esperan llegar a los 1.500, más luego otro millar más o menos que vendrán en coches particulares. Pues hay que reventar el Martínez Valero. Se va, yo creo que, a ver la mejor entrada de la temporada. Un partido de nuevo clave para el Elche, un Albacete que llega como quinto. Y hay que ganar ese partido. Al final jugamos con el mejor jugador que la afición. Es el mejor jugador, sin duda. El próximo domingo es la cita, a las 6 el partido. A las 5 hay que estar allí ya animando a los hombres de Pacheta. Vuelven Gonzalo, Verdú y Sori y esas dos piezas... Que no es poco. ...son muy, muy importantes para este Elche. Está claro. Con lo que, bueno, pues Juan Cruz volverá al lateral zurdo y yo creo que volveremos al equipo básico de casa y fuera experimentos. Gracias, David. Gracias, Jorge. Gracias. A ti. El próximo lunes volveremos para hablar de, esperemos que de una victoria. Como siempre, gracias también a todos vosotros por estar ahí. Mil gracias. Mañana más, a partir de la 1:20. Os dejamos. Gracias, saludos. Buenas tardes. Adelántate al Black Friday. Hasta el 21 de noviembre, precios irrepetibles con descuentos de hasta el 40% en Eroski Elche, Centro Comercial Aljub. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. ¡Lo estabas deseando! Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.